¿Alguna vez has estado en una situación tan difícil que cuando miras la salvación termina siendo algo más catastrófico de lo que era? Hoy estaremos estudiando cuando el pueblo de Israel fue de mal en peor, al grado que querían regresar a Egipto. Veremos lo que Jeremías hizo en esta situación, así que te invitamos a que estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Nos da mucho gusto y placer saber que te estás sintonizando con nosotros a través de la televisión, el internet o la radio. Hoy estaremos estudiando el libro de Jeremías como lo hemos hecho las últimas 12 semanas, pero más específicamente, ¿qué hacer cuando una situación va de mal en peor y prevenir la depresión? Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un gozo estar aquí con ustedes una vez más. Y también tenemos a nuestra amiga Sharon con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farías Dupertuis y también quiero darles una linda bienvenida al programa. Donde quiera que estén en este mundo, sabemos que Dios siempre quiere enseñarnos algo por su Biblia. Entonces, por supuesto, traigan sus Biblias. Gracias, Sharon, y gracias por ese hermoso recordatorio también. Y también tenemos con nosotros a nuestra amiga Stephanie. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Así es, me llamo Stephanie Fernández. Gracias por siempre compartir ese tiempo con nosotros. Es el estudio de ahora, es un estudio muy bonito porque veremos cómo Jesús no se da vencido por sus hijos. Así es, Dios siempre tiene un plan para aquellos que le aman. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Ezequiel, bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiamos Juntos y vamos a terminar ya casi la lección de Jeremías y vamos a repasar unas historias muy emocionantes. Así es, Ezequiel, prácticamente ya es la penúltima lección y gracias a nuestros televidentes por seguir con nosotros. Y bueno, ya prácticamente estamos también a menos de una semana de esa fiesta de la cual todo el país y quizás todo el mundo quiere celebrar, quizás por los días libres que les dan en el trabajo y es la Navidad y así que de antemano le queremos desear una feliz Navidad a nuestros televidentes y recordarle de que aunque la historia y la Biblia no menciona la fecha exacta en cuando Cristo nació, hay que aprovechar ya que el mundo nos está dando una oportunidad de contarle acerca de Él, hay que compartir de que Él viene pronto y lo que Él ha hecho por ellos. Bueno, y hablando de eso, Sharon, ¿dónde estarás tú durante esas fechas la próxima semana? Por la gracia de Dios, vamos a estar en el estado de Kentucky con una conferencia de jóvenes, generación de jóvenes para Cristo, ¿no? Y va a ser un equipo misionero Wow, qué lindo. Para toda la ciudad de Louisville y después esta conferencia que está lleno de jóvenes que quieren terminar la obra. Gloria a Dios. Bueno, estaremos orando por ti y el resto de los muchachos que vienen de diferentes partes, no solamente de este país, sino del mundo, para compartir el mensaje de salvación y de que Cristo viene pronto. Y Stephanie, ¿qué tal tú? ¿Dónde En estarás? el mismo lugar vamos a ir juntas. Oh, qué bien, van a Sí. estar en la misma área. Bueno, Ajá. nuestras oraciones también estarán con ustedes. Muchas Qué gracias. hermoso saber de que en su juventud pueden dedicar tiempo a la obra de Dios, especialmente durante estas fechas y especialmente en ciudades grandes de este país. ¿Qué tal tú, Ezequiel? ¿Dónde estarás durante estas fechas la próxima semana? Sí, también voy a hacer obra misionera, voy a estar colportando y ahorita no sé en dónde, pero voy a estar orando para que Dios haga su voluntad en mi vida. El colportaje siempre es emocionante y aún más emocionante ver dónde Dios va a abrir las puertas, porque hay tantos lugares donde uno puede ir y pues hay que dejar que Dios sea el que guíe. Y bueno, pues si yo voy a regresar a casa en el sur de California, donde estaré trabajando con una organización y ministerio que hace la obra dentro de los países más restringidos. Y si hubo alguien que estuvo en un lugar bien restringido, Ciertamente fue Jeremías estando cautiverio en Babilonia. Pero antes de abrir este sagrado libro y poder estudiar las preciosas gemas, le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede orar con nosotros. Ok, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Te damos gracias por la oportunidad de predicar el Evangelio y también a repasar este bonito libro de Jeremías. Y te pido, Dios, que tu bendición sea sobre este estudio y también con los televidentes que se han ahorita entonizando al programa. Y te pido que tú estés con cada uno de ellos y que la palabra sea viva y eficaz para su espíritu. Y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Ezequiel, por esa linda ocasión. Y me acabas de recordar de nuestros televidentes que hay algunos de ellos que se están sintonizando aún dentro de las prisiones y las cárceles de aquí de los Estados Unidos. Amén. Y a ellos también, aunque estés en esa situación, en ese lugar, durante esta Navidad no te desanimes, porque hoy estaremos viendo hermosas promesas aún cuando estemos en esas situaciones difíciles. Y este libro de Jeremías es precisamente hermoso, especialmente para las personas que están en situaciones como esas también. Bueno, el versículo que vamos a estudiar hoy es Jeremías capítulo 42, versículo 5, y le voy a pedir a nuestra amiga Sharon si lo puede leer. Y versículo 5 dice, Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros, testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviaré a nosotros. Wow, estos versículos se oyen bien similar a lo que estudiamos la semana pasada en cuanto al pacto, ¿no? Es así de que haremos todo lo que tú digas, pero lastimosamente las promesas humanas fallan. Pero qué lindo saber que las promesas de Dios no fallan. Amén. Estuvimos viendo durante todas estas 12 semanas las situaciones difíciles, la apostasía, la inmoralidad, el caos. No sé, yo nací en Centroamérica y pues vine a este país en los 90 por una guerra civil y eso fue casi traumatizante. Y yo sé que fue traumatizante para muchas personas. Y solo me puedo imaginar lo que ha de haber estado sucediendo aquí durante esta época. No solamente un caos nacional, guerra, sino que un abandono de Dios. Y ciertamente el profeta Llorón, como le hemos conocido, estaba entristecido por ver cómo el pueblo de Dios se había alejado. Y no es de culparlos, porque es fácil, ¿no? Cuando uno está en problemas, es fácil olvidarse de Dios y enfocarse de la situación. Pero vamos a la Biblia. Miren lo que dice en Salmos 109, 26. Si alguien lo podría leer. 109, 16. 109, 26 al 29. Stephanie, si lo puede leer. Dice, ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Y entiendan que este es tu mano, que tú, Jehová, le has hecho. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignomia los que me calumnian, y sean cubiertos de su confusión como con manto. Interesante que este es un mensaje hermoso para aquellos que estén pasando por lamentaciones, como lo hizo Jeremías. Que uno puede entrar en una depresión, pero dice, bendice alma mía a Jehová, alábenlo. Y hay que clamar esas promesas cuando estemos en situaciones tan difíciles como ellas. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí al grado que el pueblo quería irse de Babilonia a Egipto? Jeremías 40 nos tiene una historia que sale un mensaje de paz y prosperidad, pero ¿cuál fue el resultado? Bueno, miramos aquí que Jehová, él iba diciendo por Jeremías que Judá iba a ser totalmente evacuada de todas las personas allí, que no iba a quedar nadie. Y la gente no le creía y continúa en sus abominaciones y sus pecados. Y finalmente todos se fueron llevados, excepto las mujeres, los niños y los pobres. Y en ese tiempo el gobernador, uh-huh. pusieron un gobernador, los caldeos, que era el rey Gadalías. Uh-huh. Y miramos que aquí lo pusieron y él dice esto a la gente que está allí. Uh-huh. Dice, y les juró Gadalías, hijo de Jaquín, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo, no tengáis temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. So aquí miramos uh-huh. que Gadalías, la gente viene y él dice lo mismo que ha dicho uh-huh. Jeremías por mucho tiempo. Dice, ahora debemos de someternos a los babilonios uh-huh. y Dios los va a prosperar. Pero uh-huh. sin embargo, la gente no quería esto y uno que se llamó Ismael vino uh-huh. y lo mató. Yeah. Uh-huh. Y antes de entrar a ese punto, uh-huh. ¿no es interesante que eso suceda? Imagínate, es el mismo mensaje que uh-huh. Jeremías viene repitiendo todo esto. Y tal vez en la vida de alguno de nuestros televidentes o de nosotros, Dios estaba mandando mensajes de misericordia, de arrepentimiento a alguien y esa persona lo rechaza. Exactamente. Pero Dios manda a alguien más. Yo sé que yo he estado en esa posición, no he querido escuchar el consejo mm. y quiebro relaciones de amistades, pero Dios manda a otro con el mismo mensaje y eso es lo que estaba aquí con Gedaliel. Sí, miramos también que en la vida de Jesús, en Lucas capítulo 4, versículo 16, uh-huh. cuando él comienza a predicar, que la gente no lo escucha. Uh-huh. Y él dice que un profeta no es un profeta en su propio hogar. Uh-huh. Uh-huh. Eso es cierto. Vemos que vez tras vez que cuando Dios quiere mandar un mensaje, el propósito uh-huh. se va a hacer a cabo. Uh-huh. Vemos que no porque él no estaba haciendo la voluntad uh-huh. de Dios, lo mataron. Estaba haciendo la voluntad de Dios, pero cuando Dios tiene un propósito, tenemos la seguridad que va a ser a cabo y por eso mandó a Jeremías uh-huh. para que continuara con el mensaje. Uh-huh. Y Dios lo mantuvo a salvo porque casi uh-huh. muchas veces ya casi se nos moría, ¿verdad? Pero Dios tuvo un propósito y eso nos da la seguridad que hasta que se cumpla el propósito en nuestras vidas, por su gracia, por su honra y gloria, será a cabo. Y eso no significa que el propósito de Dios uh-huh. controla nuestras vidas. Uh-huh. Lo que ella, Estefanía, está tratando de decir uh-huh. es que el propósito de Dios se va a hacer sin nosotros o con nosotros. Uh-huh. Y hasta Jesús uh-huh. dice, si ustedes no predican, hasta las mismas piedras van a gritar. Uh-huh. Y es por eso que el concepto del remanente se repite una y otra vez dentro de la Sagrada Escritura. Y ya que tú lo mencionaste, ¿cómo fue recibido este mensaje que de prosperidad y paz dentro de Babilonia? No tenía sentido para el pueblo escuchar un mensaje que Israel, nosotros nos vamos a quedar aquí en Babilonia. No. ¿Y qué es lo que hicieron con él? Tú mencionaste Ezequiel, sí, lo que hicieron. Aquí lo mataron. En versículo 13 en adelante, el capítulo 41 sigue. Ajá, dice, y asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban en Gadalías, en Mizpa, uh-huh. y a los soldados caldeos que allí estaban. Uh-huh. Y es muy interesante porque uno piensa, porque Jeremías profetizó uh-huh. que Israel o Judá, específicamente, uh-huh. iba a recibir esos juicios porque ellos no escuchaban la voz de Jehová. Uh-huh. Y uno pensaría, bueno, ya que dejó Dios desolada a toda Judá, ellos ya aprendieron su lección. Uh-huh. Pero sin embargo, todavía después que no hay nadie, todavía la gente se anda peleando entre ella misma. Uh-huh. Y la amonestación tiene que venir porque, como ya hemos venido estudiando, es cuando Dios reprende, lo hace porque ¿nos qué? Nos ama. Y es por el amor que Él estaba haciendo todo esto. Y qué lamentable ver cómo estos personajes continuaron rechazando el mensaje a retribución de un lado hacia el otro. Y miramos también, dice Jesús, que una casa dividida no puede estar, no se puede detener. Mm. Y así lo mismo, lo que andamos leyendo en la historia de Jeremías es una condición de lo que andaba sucediendo dentro del corazón de los israelitas. Yeah. Y sabes, eso nos lleva al siguiente punto, de que después que asesinaron a este hombre que tenía este mensaje, algo chistoso pero triste a la misma vez, de que recuerdan de que mataron a Gedalías. Y después ven a este otro que parecía que iba a ser el Salvador. ¿Y qué terminó siendo? Sí, miramos aquí que... Cuéntanos aquí lo que sucedió. Bueno, aquí mataron a Gadalías e Ismael. Y si eso no fuera todo, él también mató a gente que iba a adorar a Judá. Y él, después de hacer eso, él tomó al remanente, a toda la gente. Él tomó toda la gente y él los tenía cautivos. Y en ese tiempo se levantó uno de los reyes que se llamaba... Johanán, exactamente. Y dice aquí en versículo 13, y aconteció que cuando todo el pueblo, en capítulo 41, que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Misma se volvió y fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Natanías, escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Pero qué triste, ¿no? De que, como dijimos en la introducción, de que parecía que la salvación venía, estaban en punto de ir a una situación terrible y parecía que el Salvador, por así llamarlo, venía. Exactamente. Y no fue lo que ellos pensaban. Terminaron entrando en Egipto, sí. En cautiverio. Y aquí miramos que aquí, según el Salvador, él tiene a toda la gente de Israel. Y noten lo que dice el versículo 17. Y fueron y habitaron en Gerutaquimán, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto. Qué interesante que la gente que él vino y finalmente Johanán rescató a la gente de Ismael y los andaba yendo a Egipto. Después ellos se encuentran con Jeremías y le dicen, Jeremías, lo que dice Jehová, vamos a hacerlo, sea bueno o sea malo. Y pues y nosotros leemos eso en versículo 5, dice, y no sé si quieres leer eso, Stephanie. 42.5. Dice en versículo 5, y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea testigo entre nosotros de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviaré a nosotros. Y aquí ellos dicen, lo que diga Jehová. Y pues Jeremías comienza a pronunciar juicios. Dice, bueno, ustedes que van a Egipto, Dios no quiso que ustedes hicieran eso. Y allí van a adorar los dioses de Egipto. Y noten lo que dice en Jeremías 43, y tú lo puedes leer, Sharon, versículo 2. 43, 2. Y esta es la respuesta de toda la gente que escucha a Jeremías proclamar esta profecía. Dijo Azarías, hijo de Osías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayas a Egipto para morar ahí. Y noten lo que dice el versículo 3. Wow. 3 dice, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Y aquí, pues miramos que aquí que dicen, termina de profetizar a Jeremías y la gente según que dicen, vamos a obedecerte, Jeremías. Y lo ridículo de todo esto es de que Dios ya había dado más que suficiente evidencia de que Jeremías era el profeta de Dios y no iban a estar 2 años en Babilonia, pero no eran los planes de Dios que también pasaran 70 años allí. Él le dijo que mientras estuvieran en Babilonia, Dios iba a estar con ellos. Hasta le había dicho que plantaran en sus viñas, hicieran todo esto. Y aún se están cegando a todo esto. Es interesante porque quería hacer un punto un poquito anterior, pero estamos viendo que los hijos de Dios se están haciendo reprendidos, ¿verdad? Algo para los padres que están viendo. Vemos que... ¿Qué es lo que está haciendo Dios cuando sus hijos se están poniendo en peor? Lo que está haciendo los está reprendiendo más y más, ¿verdad? Y es lo que le queremos decir a los padres, que no tengan miedo de reprender a sus hijos, porque un padre que ame de verdad va a hacer lo posible para reprenderlos, enseñarles ese lado del carácter de Dios, para enseñarles que están yendo por un camino malo. Y el otro punto que quería decir, de que mientras estamos viendo que el pueblo de Dios está empeorando, pecando más y más, llegaron al punto que dijeron, es mejor irnos a Egipto. Uh-huh. ¿Cuántas veces nos pasa eso en nuestra vida espiritual? De que cuando estamos pecando, haciendo errores, decimos, es mejor regresar al mundo. Uh-huh. Porque ya he hecho muchos errores. Uh-huh. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Uh-huh. Es lo que le está pasando a los hijos de Dios en ese tiempo. Pensaron que, porque estaban en tanta oscuridad, que dijeron, es mejor regresar a esto. Uh-huh. Cuando Dios tenía un propósito y les estaba diciendo, vayan aquí. Pero a ellos no les parecía bien porque ellos querían lo que ellos querían, la ruta fácil. Sí, y eso es usualmente lo que tiende a pasar. Pero ¿Sean? También algo al escuchar la historia entera de Jeremías y el pueblo, lo que me parece interesante es la razón de por qué la gente va a Jeremías para pedir ayuda. Porque con la matanza de Gedalías también hubo matanza de unos soldados caldeos. Y entonces tenían miedo de porque habían matado al gobernador que el rey de Babilonia puso, que iba a venir y terminarlos más antes de lo que querían. Entonces van a Jeremías y le dicen en 42, versículo 2, que ahora acepta nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová, tu Dios, por esto. Entonces le piden a Jeremías que le ore a Dios, que le pida bendición en su ruta a Egipto. Es interesante que ahora le están pidiendo que... Exactamente. Y entonces... Bendíceme Jehová, ando haciendo algo malo. Y, exactamente. Pero después Jeremías, cuando le dice lo que Dios está respondiendo a su oración, no queremos esa respuesta. Cuando ellos en el primer lugar estaban pidiéndole a Dios por ayuda y sabiduría, pero ellos en su propia mente ya tenían una idea de lo que querían que Dios les haga respuesta. Eso me recuerda a lo que dijimos en un estudio anterior, de que muchos quieren la corona en vez de la cruz. Y eso es muchas veces lo que estamos viendo ahorita. Y que es muy interesante, que qué bonita lección podemos aprender de esas historias, pero también sobre que los israelitas, ellos hicieron todas las abominaciones y más que las naciones anteriores de ellos. Sí. Y Jehová, la razón porque Él los llevó a esa tierra cananea es porque Él quería que se sería algo diferente. Y saben, estas historias que tenemos aquí en el Antiguo Testamento son parte de la misericordia de Dios, porque al dejarlas escritas en la historia, Dios permite que uno las pueda leer para que no cometamos los mismos errores que cometió este pueblo. Porque mira cuál fue el resultado ahí en Jeremías 43, versículo 12, de acuerdo a lo que Dios les había profetizado, porque ellos estaban tan necios que querían ir a Egipto. Pues mira lo que dice, versículo 12 dice, y le prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto, y a sus dioses los llevará al cautiverio. Arrasará con la tierra de Egipto, como cuando el pastor limpia su capa, y luego saldrá del país en paz. Además, despedazará las estatuas de Bet Semed, y les prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Y aún después de haber escuchado todo esto, qué triste de que el pueblo decidió seguir adelante, como Stephanie nos estaba diciendo, que en muchas ocasiones, aunque sabemos de que estamos en lo mal, en vez de pedir ayuda a Dios para salir adelante y no quedarnos en el pecado, es bueno, ya pequé tanto que mejor prefiero ir adelante. Pero la pregunta ruega ser preguntada, valga la redundancia, ¿hay gracia, hay esperanza para alguien que ha ido tan lejos? Sí. Sí, no hay. Nos recordamos también en el hijo pródigo, que él se alejó. Dios, el Padre, él siempre lo sigue esperando, pero él decidió irse. Y nos dice que en un libro favorito que no hay nadie que se ha ido tan lejos que no pueda regresar. Cuando tú tomas esa decisión para regresar, el Padre te ayuda, Él va y corre hacia su hijo y lo ayuda a terminar. Porque a un hijo que está perdido, a lo mejor se le dice, yo quiero hacer la decisión, pero se mira tan lejos el camino para llegar al Padre, ¿verdad? Pero Él no tiene que caminarlo solo, Dios lo va a ayudar a caminarlo. No hay nada que nosotros podemos hacer, pero es todo lo que Jesús puede hacer en nosotros. Pero, y qué bonito que si los padres siguieran el patrón que Dios hizo aquí con los israelitas, pero hoy en día los padres no castigan a sus hijos así como lo hace Dios, pero Dios lo hacía para que ellos se aprendieran. Hoy en día hay rebeldía dentro de la casa y no se castiga, no se hace que debemos de castigar así sin ira desconocida, pero venir así con sabiduría como Dios lo hizo y saber cómo corregir esas cosas dentro de nuestras casas. Y muchas veces queremos experimentar con el pecado, decir, no hay nada malo en eso, nomás va a ser una vez. Pero mira lo que sucedió cuando entraron a Egipto. Oh, y saben, rapidito, lo que dijo Ezequiel. Y cuando están enseñándoles eso a sus hijos, no nomás les están enseñando obediencia aquí, pero les están enseñando obediencia en su camino espiritual con Dios. Porque cuando son desobedientes y rebeldes, ese es un resultado de cómo son también con Dios. Así que si les entrenan y les ayudan a hacer, ¿cómo se dice? Tener obediencia a la autoridad. Así va a ser también con Dios. Así que los están ayudando en su relación espiritual también. Antes que lleguemos a Egipto, quiero notar ese versículo, en versículo 7, y dice... ¿Del 44? 43. 43, 7. Y dice, y entraron en tierra de Egipto. Y noten, ¿quién entró a la tierra de Egipto? El pueblo. Pero ¿a cuál parte del pueblo? El remanente. Eso significa que ya no hubo nadie en dónde... en Judá, palabra de Dios confirmada. Nadie. Qué triste historia. Y miren, el versículo 10 del versículo 44 demuestra el resultado de entrar en el pecado. Dice, hasta el día de hoy, ustedes no se han humillado ni han mostrado temor de mí. Tampoco han caminado en mi ley ni en mis estatutos, los cuales les expuse a ustedes y a sus padres. Todo lo que Dios había puesto para que fuera una bendición para el pueblo, lo habían rechazado. Y no es lastimoso ver lo que está sucediendo aquí. Y para concluir, el versículo 22 del capítulo 44 dice, pero por causa de sus malas obras y de sus hechos repugnantes, el Señor no pudo soportarlo más. Amigos, recuerda de que Dios tiene un corazón de amor hacia ti. Y le duele verte en la condición que estás. Tal vez tú eres uno de los que por nuestra rebeldía, nuestro pecado, nuestro error, hemos regresado espiritualmente a Egipto y nos hemos olvidado de aquel Dios que nos ha mostrado tanta gracia y amor. Pero lo hermoso es de que mientras estás escuchando este programa, todavía hay un mensaje de esperanza y salvación. Así que te queremos invitar a que sigas estudiando y enamorándote de aquel Salvador que está próximo a venir. Y hasta la próxima, estudiemos juntos. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.